XHUDEM 90.5 Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, estimados radioescuchas, a su programa Globales, que el día de hoy, 20 de enero, va a dar un giro inicialmente para empezar a hablar sobre el país en que vivimos, que hemos llamado México. Bueno, que nacimos y que ya se llamaba México, y que iremos entendiendo que por qué por alguna manera no se ha terminado de cuajar este proyecto de nación, que ahora vemos que está de una manera álgida peleándose por la identidad, como lo vemos mi invitado y yo. Es por eso que le llamamos los contrastes socioeconómicos y culturales en México, directo, para que nos hablen, nos ayuden, nos critiquen o propongan al 8336-6162, 8336-4203. Me acompaña Nahum Solís, bienvenido. Gracias. Bueno, estamos al aire y si nos quieren hablar, aquí estamos. ¿Qué contrastes hay en este país? Digo, la televisión presenta que todo está muy bien y que todo es parejito, ¿no? Claro, claro. Pues de entrada el país, tú sabes, es un país diverso, pluriétnico, pluricultural. Recientemente oficializado en la Constitución mexicana, no tenemos un idioma oficial. Tenemos uno que es de facto, que es el español, pero existen además 58 lenguas indígenas reconocidas, ¿no? Okay. Lo cual representa aproximadamente un 8% de los casi 110 millones de mexicanos que habitamos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que dentro de lo que conocemos como el mundo indígena existe una variedad tremenda, ¿no? Principalmente enfocado en algunas regiones, ¿no? Podemos identificar el sur de México, el centro y algunos puntos del norte de México, ¿no? ¿Por qué a veces nos preguntamos que en el norte de México no existe esa riqueza, riqueza o variabilidad cultural como la existe en el sur, en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Veracruz? Pues porque tuvo procesos históricos muy diferenciados, ¿no? Lo que fue el centro de México a lo que iba a ser el gran e inexplorado norte de México en el momento de la conquista española. Entonces, realmente no fue un proceso de evangelización propiamente como el que fue en el centro o en el sur del país, sino fue mucho más dramático, ¿no? Eran pues jornadas de, describen los cronistas, de largas caminatas y que los indios eran muy bélicos y de esa misma forma se les trató. Existía, digamos, un cierto resentimiento, ¿no?, por parte hacia estos grupos indígenas. Entonces, por eso es que en el norte de México existen pocos grupos que se identifican como tal, en Sonora, en el norte de Sinaloa, en el centro de Coahuila, unos grupos étnicos muy pequeños, en el norte de Baja California, ¿no? Y cuando hablamos de Nuevo León en particular, pues decimos, no, pues es que Nuevo León, Tamaulipas es otra cosa, ¿no? Coahuila incluso, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué no existe esa variabilidad, ¿no? Estamos hablando en este caso de grupos indígenas, ¿no? También es importante retomar que para el siglo XVII aproximadamente, muchos grupos, sobre todo del centro de México, tlaxcaltecas, vienen a trabajar al norte de México. Entonces empieza a haber todo un intercambio interétnico, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues enfocándolo más en particular a lo que es Nuevo León, nos preguntamos cómo son esos contrastes. Te voy a comentar la experiencia que tuve recientemente en campo. Pero antes de que la empieces, digo, una de las causas es que básicamente no se les incluyó en el proyecto de la modernidad. O sea, era un impedimento, por ejemplo, desde Porfirio Díaz. Por supuesto. Y su claro. Mestizaje forzado. Claro, hay un evento en la revolución que los indios yaquis en Sonora estaban rebeldes porque iban a privatizar sus tierras comunales, ¿no? Los yaquis son una de las comunidades más unidas para la toma de decisiones. Entonces ya en el periodo posrevolucionario fueron enviados, fueron desplazados de su lugar de origen, separados de su familia, y fueron llevados a Yucatán, donde todavía estaba en problema estaban los últimos momentos de la guerra de castas. Además, recordemos este nombre, guerra de castas en Yucatán, pues de entrada ya estamos hablando de conflictos étnicos, ¿no? Lo podemos ver incluso en la misma historia del arte. Hay unos cuadros muy famosos coloniales del siglo XVII en México, que son, seguramente los hemos visto en los libros de texto de la primaria, que es blanco con indio, mestizo, ¿no? Negro con mestizo, mulato. Y así van haciendo una serie de lineamientos hasta ponerles nombres realmente pues vergonzosos, ¿no? Como tente en el aire, salta para atrás, que pues realmente denominaban el desprecio que existía hacia la pluriculturalidad. Por eso decía que qué bueno que ya estamos aunque oficializado en la Constitución, eso no quiere decir que en la práctica se lleve a cabo, en un país pluriétnico, ¿no? Ya todos somos mexicanos, pero todos tenemos orígenes culturales muy, muy diversos, ¿no? Y finalmente, esta mezcla racial acabó con ciertas características étnicas y ciertas etnias ahora sí tuvieron también características socioeconómicas específicas. ¿Qué quiere decir? El criollo era el rico. Claro. El mestizo, pues ahí también iba como en la clase media, aspiracional. Exacto. Y el indio, el indígena, de pues, alguna forma, la clase trabajadora. Étnicamente era considerado como el working class equivalente, exacto, ¿no? Entonces ahí tenemos muy claramente esta división, pues que, bueno, no creo que sea algo novedoso, sino que históricamente en la historia de la humanidad ha existido, que es la división de clases por origen étnico. Aquí sí me gustaría resaltar que antropológicamente hablando, el término raza realmente ya es muy obsoleto, porque tiene muchas connotaciones discriminatorias principalmente. Entonces, es común que todo mundo digamos qué raza soy o qué raza, etcétera, pero desde la antropología es mucho mejor el concepto etnia, porque es mucho más incluyente, ¿no? Incluye la cultura también. Por supuesto, lengua, costumbres, etcétera, ¿no? Entonces, claro que esta diferencia entre los niveles sociales, las clases sociales, también tiene divisiones, también está relacionada con la etnia, con el grupo al cual se pertenece. Por ejemplo, es muy raro ver, por ejemplo, aunque sí sucede en algunas regiones del norte o del occidente de México, pues a campesinos güeros, ¿no? O los famosos que le dicen güeros de rancho, ¿no? Entonces, no son comunes, porque si uno nos dice, encierra los ojos y descríbeme cómo es un campesino, las características físicas aparentemente las tenemos muy bien definidas, ¿no? Y cuando dicen, y ahora descríbeme a un empresario o a un profesionista o lo que sea, cerramos los ojos y nuevamente tenemos una imagen de esa persona, ¿no? Sí, pues el capital simbólico del que hablaba Bourdieu, ¿no? Claro. O sea, las características físicas, socioeconómicas, que en cuanto a símbolos de estatus se muestran para identificarte como parte de una etnia o de una clase social específica. Sí, necesitas reconocimiento además de tu propio grupo, ¿no? Y de alguna forma, pues Nuevo León, siendo de los estados más ricos del país, pues te va a contrastar donde están los jefes de corporación y financieros más ricos del país, y de otro lado también de una realidad que ya existía, sí, o que se fue gestando y que hace que un contraste sea fenomenal. ¿Te referías tú a algo? Sí, en este caso, al ejemplo del sur del estado de Nuevo León, ¿no? Cuando uno dice Nuevo León, pues se imagina Monterrey y toda la ciudad industrial y que tiene una cultura de emprendimiento, etcétera, ¿no? Eso, felicidades, qué bueno, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede ya no, digamos, en el sur de México, ¿no? Sino en el propio estado, en el ámbito políticamente cercano a la ciudad de Monterrey. El ejemplo del que quiero hablar viene retomado de que entre septiembre y octubre estuve dos ocasiones en el sur del estado como parte de un registro, de un proyecto arqueológico de registro de sitios, ¿no? En los municipios de Aramberri y Zaragoza, ¿no? Realmente pues es una fisiografía, topográficamente hablando, muy espectacular lo que es la Sierra de Nuevo León, ¿no? Desde la entrada hacia el camino de Linares para adentro es pasas por un cañón espectacular, ríos, arroyos, pero a la vez que vas viendo esa magnificencia del paisaje, por el otro lado también empiezas a ver los rasgos culturales, como las carreteras, las casas, etcétera, y que pues tienen claras evidencias del daño que causó el huracán Alex de julio del año pasado, de 2010, ¿no? Durante varios meses, incluso hasta hace poco, en agosto, septiembre, pues los caminos por la sierra hacia Aramberri y Zaragoza, por la carretera nacional en Linares, estaba cerrado. Uno tenía que irse por Saltillo y salir por otro lugar porque el camino de este lado de Nuevo León, de Linares, estaba totalmente peligroso, era peligroso y los caminos no estaban pues habilitados, ¿no? Y a medida de que vas ascendiendo hacia la sierra, llegas a lugares tan fenomenales, por ejemplo, como La Chona, que es parte del municipio de Aramberri, ¿no? Es un pueblo, no es la cabecera municipal del municipio, pero es un pueblo que es más grande que la cabecera municipal, en medio del bosque, ¿no? Con muchísimo frío, estamos hablando de casi 1.200, 1.500 metros sobre el nivel del mar, es decir, casi 1.000 metros más que el Monterrey, ¿no? Y inmediatamente empiezas a ver el contraste. Ya no existen ahí las corporaciones, ya no existen los Oxxos, de bueno, hecho. Bueno, no hay la ciudad, no hay la urbe. De entrada, ¿no? Pero además, es como hablar de una micro realidad política, ¿no? Los usos y costumbres, ahí es cuando empiezas a pensar sobre qué tan grande es México y la organización política y económica de México, que dices, ¿cómo serán aquí las elecciones para el presidente o el gobierno del estado o el municipio, ¿no? Seguro debe haber muchos conflictos de orden local, ¿no? Que pues generalmente uno, a la vista de alguien que no es de la comunidad, pues sería como algo inestable, por así decirlo, ¿no? Pero sin embargo ellos tienen las formas por las cuales pues encuentran, digamos, un autogobierno, ¿no? El presidente municipal se acerca a las comunidades, tienen sus juntas, sus cabildos, o sea, existen otros mecanismos que, bueno, ya no es el internet y paga tu tenencia por la computadora y la tarjeta, etcétera, por la misma carencia de servicios de que estamos hablando. Bueno, el primer, ¿no?, contraste que tú mencionaste sería el topográfico, el físico. De entrada, pero claro, el segundo sería, y posiblemente uno de los más alarmantes en el país, la diferencia del enfoque que se le da como estado a una ciudad, que es Monterrey, y el poco interés que se le dan a los municipios en esta entidad, ¿no? Claro. Fíjate que, no sé, a veces uno dice, es que es un lugar alejado, en medio de la sierra, etcétera. y a veces, a mi entender, suele ocuparse como una excusa para decir es que no se puede llegar hasta esas regiones, las carreteras o los servicios, etcétera, pero realmente sea una zona serrana o sea la planicie costera de Veracruz o la península de Yucatán, no importa la topografía de la región, sino realmente las acciones que se pretendan hacer para la mejora de este tipo de servicios, ¿no? Y hay una razón, digo, es obvia, y si no, pues la discutimos, pero en un gobierno moderno, representativo, pues no es de que, o sea, si tú fueras un monarca, pues la tierra es tuya y tienes que hacerla producir mediante esclavitud o mediante trabajo semi-servil. Pero en este sistema en que vivimos, pues los políticos, aparte de estar basados aquí en la capital del estado, aquí está el negocio. Por supuesto. O sea, aquí están los empresarios, aquí está el compadrazgo, aquí se establecen las relaciones entre políticos y empresarios, como sabemos. Claro. Y de alguna forma, pues, ¿qué le va a interesar al gobernador? ¿Quién lo va a ver en su helicóptero allá en Arramer? Por nadie. Supuesto. Ahí voy. El ejercer símbolos de estatus, parte de la modernidad, de que, oye, pues, me está yendo bien y lo puedo corroborar, pues, no lo hago solo en una cueva, sino lo hago en una comunidad que se establece como la arena, el campo, donde esos símbolos están jugando. Porque si no, no tendría sentido una clase social. Claro. Y para empezar, no se da una clase social tan estratificada en una era agrícola donde no hay más que dos, tres cosas que hacer, ¿no? Claro. Y además también yo pensaría que mercadológicamente hablando, por no decir que electoreramente hablando, es mucho más vistoso, ¿no? Es mucho más vistoso estar construyendo puentes o haciendo los arreglos al río aquí en Monterrey, etcétera, que estar, como tú dices, pues haciendo campañas de beneficio a los damnificados del sur del estado de Nuevo León. ¿Por qué? No es porque sea menos importante. Entonces, esto nos genera un problema, porque no es de que la gente de Monterrey sea de primera y la gente de los municipios sea de tercera, sino que estaríamos también hablando de una cantidad de la influencia que tiene sobre los medios, sobre la población, sobre, bueno, es que ya están apoyando a la reconstrucción del río Santa Catarina, ¿no? Ya están habilitando las nuevas vías automovilísticas, etcétera. Pero, ¿qué pasa con ese tipo de obras en el sur? Durante los primeros meses nos contaban algunos de los personas con las que convivimos durante la estadía allá en el sur de Nuevo León, que pues estaban realmente incomunicados entre el municipio de Aramberri y Zaragoza, que son aproximadamente pues unos 8, 10, 15 kilómetros. Entre ellos cruza un río muy caudaloso, que es el río Blanco, muy bonito por cierto, y que siempre, siempre lleva agua, pero entonces dicen que ahora con lo del huracán, realmente era como el río Santa Catarina, como las imágenes que vimos, ¿no? Y el puente que comunicaba a ambas comunidades estaba destrozado. Entonces, durante días completos, semanas, Zaragoza estuvo en estado de sitio. Ahora imaginémonos qué sucedería si en Monterrey se cerraran todas las vías de acceso y el aeropuerto. No podría sobrevivir la ciudad ni un solo día. Bueno, aquí estamos hablando de una ciudad de 5 millones de habitantes, ¿no? Claro. Son otros tipos de necesidades, pero la acción, que era lo que se tenía que hacer en el momento de empezar a trabajar sobre las obras para la reconstrucción de los caminos y los puentes, no fue inmediata. ¿Por qué se le dio prioridad a algunas cosas y por qué a otras? Y ahí volvemos nuevamente al discurso de, estamos hablando de que, ok, el centro, la ciudad de Monterrey es el centro económico del estado, y no solamente del estado, casi del norte de México, la segunda, tercera ciudad más importante, y necesita su atención. Pero el hecho de que no hay, el hecho de que en otros lugares como en el sur del estado no exista esta importancia, esta estratégica económica, eso lo hace susceptible a que no haya el apoyo, la redistribución que los gobiernos del estado tienen que hacer, Porque finalmente, ese es como funciona el Estado nacional, el Estado federado. Es a partir de la redistribución de los contribuyentes de los municipios. Hay, tú sabes que hay ciertos impuestos que se quedan dentro del municipio, pero otros viajan a la capital de los estados y de ahí se redistribuye en otro tipo de servicios, ¿no? Eso es en la teoría, obviamente. Claro. Hablando de teoría, déjame ir a una canción para regresar con el tema. Con la luna, ay, ay, ay, que los dos miramos junto, ay, ay, ay, que he sacado con los nombres, ay, ay, ay, estampados en el muro, ay, ay, ay, cómo cambia el calendario, ay, ay, ay, cambia todo en este mundo. Estamos de regreso en Globales, que está hablando de los contrastes que hay en México en cuanto a lo socioeconómico y lo cultural. Estamos presentando un caso ahorita local en cuanto al Estado y el contraste con la ciudad capital del Estado de Nuevo León. Nos pueden hablar al 8336-6162, 8336-4203. ¿Y qué te decía la gente ahí? ¿Qué opinan de Monterrey o qué? O sea, ¿se daban cuenta que no los estaban haciendo caso allá del sur? Pues sí, porque para eso existen las televisiones y los radios, ¿no? Entonces, a cada rato es que apoyo del gobierno federal para la reconstrucción de no sé qué, o se está trabajando en la obra de la calle, no sé qué, o, y todo era la noticia de Monterrey, ¿no? Sin embargo, pues imaginémonos la las consecuencias que tuvo este meteoro en una región pues realmente marginada, ¿no? Y estaban pues, no te voy a decir que descontentos, sino porque muchos de ellos pues no conocen siquiera Monterrey, ¿no? Entonces hablarles como de un lugar mítico, ¿no? Que se ve por la televisión. Pues estaban más bien como indignados, ¿no? Como diciendo, pues somos también parte del Estado, ¿no? ¿Y por qué nada más en Monterrey se le estaba dando apoyo a la reconstrucción? Entonces sí había como ciertos comentarios, pues de que decían, pues vengan para acá, ¿no? Para que vean cómo está la situación. U otra, Zaragoza es muy famoso por un parque natural muy bonito que es la Cascada del Salto, ¿no? Bueno, de por sí les digo que la región es realmente muy bonita, boscosa, serrana, y decían, pues aquí nada más vienen para vacacionar, ¿no? Pero, y ese es otro problema, hay que tener en cuenta también las actividades económicas con las cuales se sustenta esos municipios, que son básicamente la agricultura, en el caso de Aramberri, el aguacate, ¿no? La recolección de nueces. Entonces, ahorita que es la temporada de nueces, pues hay que consumir nuez, ¿no? Que si cuesta 80, que si cuesta eso, pues hay que pagarla porque realmente es todo un trabajo familiar la recolección de nuez. Sale la mamá, sale el papá varea, la mamá recolecta, el niño también recolecta o andan rompiendo las nueces, ¿no? En algunas comunidades otra fuente de ingresos era la venta de heno y musgo. Pero resulta que la Procuraduría del Ambiente del Estado, por la misma causa del fenómeno del huracán, no permitió la recolección de heno en los bosques. O sea, la actividad económica principal de la gente. En algunas de las comunidades sí lo es, y pues ahora ni eso, ¿no? Entonces dices, híjole, entonces, ¿cómo se va a recuperar esa región? Si además el turismo medio alternativo rural, que es una pujante apenas empezando como a consolidarse, pues va a pasar varios meses en lo que se vuelva a registrar pues las ocupaciones que existían antes, ¿no? Mira, dos cosas. Una, es obvio que la voz crítica siempre, o sea, si el gobernador, o si la gente que nos liderea, parecen más empresarios, pues si andan vestidos de traje, ¿no? Claro. O sea, es una élite corporativa casi. Sí. Entonces, la crítica que más les afecta es la crítica corporativa, valga la redundancia. Y más porque estamos en un contexto urbano, Monterrey, que los medios de comunicación son más ágiles y por ende es afectado directamente su reputación si hacen o dejan de hacer eso de ayudar a la reconstrucción de la ciudad. Entonces, uh-huh, obvio que gracias a que vivimos en un país latinoamericano donde el poder está centralizado en las urbes desde el siglo pasado, con el famoso éxodo rural, pues te das cuenta que las noticias son mucho más tardadas en llegar, no nada más aunado al hecho de que la economía pues es mucho más tradicional. Entonces, claro. Digo, ellos se van por, acuérdate que están aquí 4 o 5 años, y es cómo le hacen para manejar la imagen pública, para hacer quedar bien y hacer que ideológicamente su partido siga posicionado, uh-huh, para seguir supuestamente con el plan que tienen de Estado a largo y mediano plazo. Claro. Pues sí, realmente es pues es de pensarse sobre esa relación que mencionabas de rural-urbano, ¿no? Inmediatamente se suele asociar lo rural con pobreza, ¿no? Así con es. Marginación, ¿no? Lo existe, claro, ¿no? Pero el hecho de no trabajar sobre ello, tanto a nivel de organizaciones sociales, pero sobre todo de políticas, ¿no? De gobierno, a nivel estatal o federal, existen programas de cierto corte social que apoyan a las comunidades, etcétera, pero comprobado es que no ha funcionado los programas de corte federal, ¿no? Para el desarrollo y el bienestar de algunas comunidades, ¿no? Existen varios de ese tipo de programas de apoyos. Pues porque aparte ese desarrollo puede que no les interese a las comunidades. Y además está maleando, porque si te pagan por tener, si tienes un hijo, te pagan cierta cantidad de dinero para que lo mantengas, pues entonces ya se hizo vicio tener entonces 4 o 5 hijos para que me den más dinero, ¿no? Entonces está existiendo un paternalismo en ese sentido de las comunidades, te digo, siempre van a, no son pasivas, siempre van a estar transformándose y adecuándole a las situaciones que se les presenta. Entonces, si en este caso, te digo, por cada hijo les dan para su educación cierta cantidad de dinero mensualmente, dicen, pues entonces tengo 3 o 4 hijos más, pues me van a dar 3 o 4 veces más. Sí, pues finalmente, o sea, mucha de la modernización de este país es aventar dinero cuando cae a su destino y pensar que la gente como que ya está enterada de qué tiene que hacer. O sea, tenemos que darnos cuenta que, como iremos explicando en este programa, las diferencias no nada más son socioeconómicas, sino que son culturales en el sentido de la manera en cómo entienden el mundo, claro, de su cosmovisión, en sí de su discurso. Y finalmente tenemos un contraste en ese sentido, en que vamos en un país que va a 2, 3, 4 velocidades totalmente distintas, y que no quiere decir que porque ya el centro y está preocupado por desarrollar la periferia, esta última se va a tener que adecuar ni a la velocidad ni a los mismos intereses que tendrá el centro sobre ella. Claro, han existido políticas desde periodos, gobiernos posrevolucionarios, el indigenismo sobre todo, fue uno de los momentos en los 30s con Lázaro Cárdenas, que aunque tenía muy buena voluntad desarrollista, lo que pretendía era eliminar esa imagen del indio. ¿Por qué? Porque eso no era como, no colaboraba al progreso del cual la revolución decía que habríamos de tener en algún futuro. Entonces trataba de crear una identidad común, un sentido común a todos los mexicanos, cuando en realidad estamos en un país pluricultural y pluriétnico vastísimo, ¿no? Pues sí, pero también de alguna forma es el resultado de haber tenido una imposición ideológica como fue la religión, que vino a estandarizar las creencias politeístas a la gente. Y pues como nos dimos cuenta, los gobiernos tomaron la batuta y siguieron con el paternalismo que alguna vez tuvo la iglesia en este país. Claro. Y que quieren volver a agarrar otra vez. Fue como un sustituto histórico, la figura de un sustituto histórico. Ahora, hablando también de actores en este entramado social, pues se suele decir sociedad y gobierno, ¿no? Pero no podemos desligar actualmente también otras instituciones como son las privadas, ¿no? Los grandes industriales, las grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente en el caso del aguacate que comerciaban allá en el sur del estado y la nuez, ¿no? También existen otros, existen algunos invernaderos que han sido apoyados por el gobierno del estado y los municipios para pequeños productores allá en el sur del estado, los cuales también fueron muy afectados por el paso del huracán, pero que ellos, es un trabajo, el trabajar el campo realmente, si uno no lo conoce o no lo ha trabajado, piensa que podría ser algo sencillo, pero es un trabajo demandante, extenuante, literalmente de sol a sol. Entonces, personas que se dedican al trabajo de la agricultura y que al final de la cosecha vienen los grandes camiones para llevarse toda la cosecha por solo unos cuantos pesos, realmente también es un desprecio y tiene que ver con las intereses de estas corporaciones para maximizar sus recursos, ¿no? Entonces, sí, son soluciones que vienen del centro para cambiar a la otra gente sin adaptarse mejor los políticos de aquí del centro a las necesidades de otro lugar. Claro. Entonces, nuevamente esta contrastación entre la teoría de centro y periferia, Wallenstein, Immanuel Wallenstein es el que empieza al sistema mundial, lo hace en el sistema mundial, pero a su vez tiene microescalas, ¿no? Entonces esas microescalas, que es como lo que sucede en el estado, el centro es es Monterrey y la periferia es todo alrededor. La periferia es la que surte materia prima, mano de obra, recursos, etcétera, y en el centro es donde se manufacturan, se distribuyen, existen los servicios, se transportan y tal, y a su vez en donde se saca el mayor, vamos a decir, plusvalía de los productos. Y ahora, ¿no?, con la sustentabilidad y este problema ecológico, pues en la periferia se aleja más deliberadamente para, mediante los costos de flete, tú poder producir claro, y transformar las materias primas lejos de tu casa para que no se descomponga tu ambiente. Exacto, más inmediato. Y dices, bueno, pues pago el costo de flete y mando a la industria a China y que se contaminen allá todos. Claro. Y de alguna forma ese esquema también sucede nacionalmente, que es lo que dices tú, ¿no? Claro. Sí, es como un sistema de satélites ese que comentas, ¿no? Efectivamente, se empieza, la periferia no se está acercando al centro. Al contrario, se están creando nuevos centros al lado de la periferia. Muy pequeños, pero empiezan a emerger, ¿no? Entonces, planeando a futuro, imaginando a futuro, vamos a tener entonces también ya un nuevo problema entre los centros, ¿no? Ya las periferias, va a haber una competencia por periferias, por así decirlo. Si existen dos centros, tres centros regionales de importancia, entonces la periferia va a tener esa opción de poderse mover hacia, ahora sí que hacia donde más le convenga, ¿no? Y efectivamente este modelo económico tiene escalas desde lo más grande, Hong Kong, Singapur, Nueva York, Tokio, etcétera, hasta el más, bueno, también dependiendo de qué productos y de qué tipo de servicios y mercancías estemos hablando, ¿no? Pero también sucede a lo más local o más regional que podamos tener, como lo sucede aquí en el estado. Y finalmente nos enseña que, o sea, por cuestiones económicas y más ahora el neoliberalismo, pues es un sistema que no necesariamente invierte mucho en lo social, sino que finalmente es la... Que no le interesa invertir, además. Bueno, que no le interesa. O sea, ellos creen que la riqueza se hace arriba y que poco a poco se irá derramando esta, una forma de una pirámide, y que se permearán o se empaparán las estructuras inferiores o la estructura, la infraestructura base. Nada más que en los países como este, como México, donde hay contrastes étnicos, pues falta el factor de que la gente de abajo no les llega la riqueza, pues no nada más porque el sistema no da riqueza suficiente, sino porque culturalmente nos seguimos viendo, existe racismo y existen discursos tan diferentes. Dice la gente, pues a mí qué me importa ya el indígena, si pues como quiera tiene su lengua y no le importa el español y no se ha querido modernizar. O sea, como si fuera la culpa de ellos intrínsecamente. Claro. Y ya nos eximimos de culpa, les aventamos unos centavos y nos dedicamos a trabajar industrialmente acá en el CEN. Exacto, y creemos que eso es el desarrollo de las comunidades. Y creemos que sea. Entonces, no es casualidad que uno de los grandes contrastes que vemos ahora es que este señor, el que agarraron ayer, ahora el que le disparó a supuestamente el jugador de fútbol Cabañas, pues muestra los símbolos de estatus, la camisa esta famosa que también tenía la Barbie. O sea, se ve obvio, bueno, obviamente el JJ pues no vendrá en las clases más bajas, pero sí se ve obvio que lo que vemos ahora en esta inestabilidad y violencia es que mucha gente se busca movilizar socialmente hacia arriba y que lo primero que hacen es tratar de mostrar los símbolos que teóricamente las clases más altas, o por lo menos las clases más medias aspiracionales, muestran y que representan intrínsecamente estatus o posición social. Claro. Aunque la forma de hablar, digo, lo entrevistaron y habla como, bueno, no quiero decir una función porque le vaya algún rol de alguien que le vaya a dar, quitar prestigio a esa persona, pero sí finalmente nos enseña que, o sea, o se puso la camisa para la televisión en la entrevista, o finalmente sí ciertos símbolos, repito, de moda americana o de moda europea, representa que esas diferencias, esos contrastes, se pueden ir sintetizando o reduciendo si los grupos que están más allá, o sea, los mestizos o los indígenas, muestran los símbolos de las clases más altas y por ende poco a poco se irán acercando. Claro, hacia estos. Claro. Fíjate que es muy, muy oportuno este comentario porque efectivamente, además de los símbolos que permiten, digamos, identificar esta clasificación social y que a su vez uno reconoce para moverte socialmente, es cultura. Todo es cultura material también, ¿no? La forma de vestir, lo que decíamos, la camisa, por ejemplo, además de que representa cierto estatus, hegemonía, es un hecho cultural y por lo tanto es reconocible socialmente. No tuviera mayor importancia si nosotros como sociedad no le damos ese valor y ese reconocimiento a estos símbolos, ¿no? Entonces, los símbolos se materializan, ¿no? Es cultura material finalmente. Así es, y en ese sentido, pues si vemos un ranchero con el sombrero, pues vemos, no, pues ese ya es campesino, ¿no? O sea, no trae el traje o no trae por lo menos la camisa de vestir. Claro. Y no te das cuenta que esa persona, pues es la que con su trabajo te trae de comer, ¿sí? O que de alguna forma el sistema económico ha brincado a esta persona para que una misma persona con los ojos rasgados lo haga en otro lado del mundo. Exacto. O sea, siguen siendo los proveedores de los alimentos que consumimos en cada día, ¿no? Claro, parece que si estuviéramos hablando de la estructura, mientras más abajo estemos hablando socialmente, mucho más variable puede ser esta cultura. Y a medida de que se va ascendiendo en la pirámide o de la escala social, más homogénea es, ¿no? Cuando hablamos de empresarios, de políticos, de presidentes, los vemos en los congresos a todos vestidos igual, con el mismo traje, con el mismo color y nada más cambia la corbata. Pero a medida de que hablamos de la población trabajadora, los agricultores, etcétera, pues aquí en el norte de México podrán tener un sombrero de una manera y con el bigote, etcétera. Y en el otro lado del mundo el sombrero es más grande, están trabajando arroz. Pero es similar, dices. La cultura varía mucho. A lo que me refiero es que mientras más abajo estemos hablando de los grupos sociales, es más variable la cultura material. Y la lengua incluso, pues cuántos cientos miles de lenguas no se hablan en el mundo. Sin embargo, a altas escalas... Es una. Es solamente una. Es que, exacto, o sea, la modernidad lo que busca es estandarizar. Y la cultura del consumo, pues entre más compres lo mismo, pues más fácil eres tú también predecible como consumidor. Y te podrán enfocar la publicidad, pues para simplificar tu gusto, para manipulártelo, para que finalmente seas parte de un patrón económico predecible. Y antes de irme a corte, es que, o sea, esta pirámide tiene que ser pirámide, según ellos. Porque finalmente, si no hay una periferia, pues ¿cómo? ¿Van a estar todo el mundo arriba de traje? Claro. O sea, no es el plan tampoco. No puede ser un obelisco. No puede ser un obelisco. No lo quieren que sea un obelisco. Déjame ir a un corte musical y regresamos. Mi nombre no más y luego. regresan globales, que está hablando de los contrastes socioeconómicos y culturales en México. Estamos al aire 8336-6162, 8336-4203. Algo que me tocó a mí personalmente el año pasado es en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, hay una comunidad que se llama Ojo de Agua. Y me tocó estar con una comunidad de musulmanes. Me tocó entrevistarlos, platicar con ellos. Esto estuvo en los medios de comunicación. Había una mezquita en Ojo de Agua. Uh-huh. Y había una mezquita en Comitán. O sea, esta comunidad musulmana era de 500 personas, ¿no? Y básicamente lo que pasó fue que en el 94, cuando empezaron los zapatismos, pues hubo una comunidad de gente allá en España, en Granada, que vieron la oportunidad de, pues de, no sé, de llevar la palabra de Alá, uh-huh, a los mexicanos. La peculiaridad es de que esta comunidad es chamula. Tú sabes que chamula tenemos una caracterización de un pueblo que practica el cristianismo de una forma sincrética, en donde San Juan Bautista está cubierto con ramas, o sea, mostrándote una confluencia entre la madre tierra, sí, la forma, claro, de ellos de relacionarse con su vida y con los santos que les impusieron, y que ellos acabaron sintetizando a su manera. Claro. Nada más que pasa que los chamulas, aparte de ser un pueblo muy luchón, pues también tienen una costumbre ahí, que practican una tradición que no les gusta la interferencia, ni de los turistas, ni de las comunidades externas. Entonces, es un pueblo que se autogobierna, ¿eh? Claro. Básicamente, San Juan Chamula. Pero para no hacer tal cuento largo, es que entrevisté a una persona que hablaba el dialecto que hablan. ¿Qué dialecto es? Tzotzil. Tzotzil. Mm. Habla español y habla árabe. Mm-hmm. Entonces él me platicaba que su abuelo fue el primero que abrió una iglesia evangélica ahí en San Cristóbal. Y después se puso de moda. Pero lo que a mí me estaba dando a entender es que ellos, no nada más hay un contraste obviamente étnico, sino que también están muy claros en que no les gusta que se estén metiendo en sus vidas. Entonces como que no acabó de cuajar la modernidad o el país México que quiso Porfirio Díaz. Entonces básicamente ellos empezaron a traer las influencias de los evangélicos. En los 70, si tú quieres. Ya en el 94 vinieron los musulmanes, pero ya para este periodo ya habían matado al principal fundador de los evangélicos. Y lo que me decía es que finalmente ellos no querían intermediarios, no querían gente, no querían el cura vestido. Primero que nada, racialmente no se parece, ¿no? Sí. O sea, es una persona de origen europeo o mestizo. Sí. Que ellos decían que tenía unas costumbres, bueno, ¿para qué menciono aquí al aire? Pero bueno, alcoholismo, uh-huh, sexualidad licenciosa. Uh-huh. Y que ellos estaban en contra de esto. Pero que cuando empezaron las balaceras entre también las denominaciones protestantes evangélicas, porque vinieron los mormones y, claro, los últimos días, y sí, ¿para qué decir? Pero unas 20. Sí. Pues finalmente acabaron con el Islam, porque supuestamente el Islam es una relación directa con la feligresía. Entonces, para no hacerte tan cuento largo, me tocó estar literalmente en una mezquita. ¿Sí? Sí. Rezándole, bueno, yo no, pero viendo cómo ellos practicaban el rezo, ¿sí? La postración, sí, hacia la Meca. Había un llamado a la, como el grande, en un maizal, o sea, atrás de un maizal. Claro. Tenían separadas a las mujeres. Entonces, oye, te habla de que, ¿cómo? O sea, un, sí, país católico. Claro. Y realmente donde ha habido una diferenciación cultural mayor es en el suroeste. Claro. Sureste del país, donde vemos este influjo de denominaciones evangélicas. Claro. O sea, siguen habiendo evangelistas. Ahí tenemos toda una conjunción de elementos, lo que acabas de decir, ¿no? Por un lado, una religión totalmente externa, ¿no? Externa en el sentido de origen, ¿no? Porque pues no podemos decir que esta pertenece a tal región u otra a otra región, simplemente a que no es lo común, ¿no? Pero lo que dices, este sincretismo que ha existido desde que, del contacto con los españoles en el siglo XVI, es cuando más surge esta conjunción de elementos. Por un lado, lo que ahora se le ha llamado modernamente glocal, ¿no? Lo que une lo global con lo local, ¿no? Esta conjunción de elementos en Chiapas, además, ¿por qué esto sucede en Chiapas? Un periodista de La Jornada, que es corresponsal y está muy al tanto de lo que sucede en Chiapas, escribía en un libro que realmente la modernidad del México, los cambios sociales, no se están dando en las zonas industriales o en las ciudades, sino que se está dando justamente en estos estados que tienen estas diferenciaciones sociales. ¿Por qué dice eso? Porque en Chiapas y Oaxaca son de los pocos estados, por no decir que de los únicos, que tienen municipios autónomos. Que ahí, ¿qué decimos de un municipio autónomo? De ahí no hay elecciones, ahí no hay partidos políticos, sino que ahí se llegan a consensos locales. Más que tradicionales, es un sistema democrático, pero amplio. Ya no existe una institución que lo avale, ¿no? NIFE. Exacto, sino que llega al consenso y el beneficio para toda la comunidad. Evidentemente estamos hablando de grupo de comunidades, pues donde digamos que es manejable este tipo de situaciones, ¿no? Pero realmente ese es como un giro en el sentido político que nosotros estamos acostumbrados de, bueno, la democracia, ¿no? Pero la democracia tiene un aparato, que es un instituto, y ese instituto está relacionado al gobierno mexicano, y aunque es independiente, tiene que ver y no sé qué. Bueno, para empezar, son ideas europeas, claro, americanas, exacto, originalmente entonces, griegas. Entonces, ¿por qué existir solamente, digamos, una forma de democracia, ¿no? Cuando existe la posibilidad de llegar a este tipo de acuerdos y los municipios nos los han estado, sobre todo de Chiapas, nos los han estado poniendo en práctica, como tú dices, a partir desde el movimiento zapatista, ¿no? Además, en términos religiosos, Chiapas ha sido uno de los... ha sido revolucionario también porque es donde más impacto ha tenido en las comunidades el ámbito religioso, ¿no? Hay una altísima cantidad de evangélicos y por lo mismo existen conflictos interétnicos también de que llegan y a la comunidad y les incendian las casas. Si hacemos un rastreo de esas noticias en México, vamos a encontrar que es más común de lo que imaginamos, ¿eh? En Hidalgo, en Puebla, en Oaxaca, suceden este tipo de cosas, que no los dejan entrar a la escuela porque es evangélico, o que no puede hacer esto, o que no puede hacer el otro, y por lo tanto tiene sus consecuencias, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la relación entre ellos, pero la relación con el centro del país es que finalmente yo creo que esta actitud nos muestra que más que ser problemas raciales o étnicos, son porque existe un sistema de valores distinto. ¿Y qué quiere decir? No es que no les interese la modernidad. O sea, por un lado, sí se sienten que no los han incluido en esta, porque sí están muy lejos posiblemente. Históricamente no se logró cuajar, no hubo un interés, y han optado por buscar, dentro de la estructura que ya les estableció la gran nación, digo, ya no es una contracultura violenta, no hay para qué estar haciendo eso. Entonces, de alguna manera, ellos pues, le pusieron la falda de ramas a San Juan Bautista y le hicieron ver al turista, que tiene que pagar 20 pesos para ir a ver eso, claro, que ellos practican hasta donde les conviene la religión que los demás practican abiertamente. Claro. Entonces, si tú le sumas a un sistema de valores alternativo, también, digo, lo digo públicamente, ahora está de moda esta última semana el racismo en cuanto al caso este de Kalimba, que de donde venga, pues nos hace ver que haya hecho no lo que hizo, se ve racismo, pero... Persecución. Pero persecución directa de la comunidad regiomontana. ¿Sí? Sí, digo, no se vayan a Rusia de viaje y a Europa porque les van a decir gitanos, a ustedes, que son racistas, pero por el otro lado, o sea, como si aquí viviéramos en un país que nada más estamos nosotros y ya. Claro. O sea, para todos siempre hay un chivo expiatorio. Pero sí nos, digo, para finalizar, es de que existe etnias distintas, economías distintas, claro, intereses distintos, como dijiste al principio. Prácticas culturales muy diferentes. Muy diferentes y sistemas de valores, claro, totalmente contradictorios. Claro, claro. La democracia no es una, ¿no? Ni es inherente al humano, sino es un constructo social, ¿no? Y a partir de ahí es que vienen sus, digamos, interpretaciones y variables, ¿no? Entonces, para llegar a acuerdos sustentables, organizados, pacíficos, claro está, pues no existe una vía, ¿no? Existe que cada comunidad tiene, y lo que acabas de decir de Chiapas también, que ellos no quieren interferencia, están en su libre decisión de hacerlo así, ¿no? Pues sí, pero ahí hay la bronca, que si ellos toman ese derecho de que ellos tener su propia autonomía, pues pasa lo que pasó, que el gobierno mejor no batalló y se olvidó de ellos. Digo, aquí no hay multiculturalismo como en Canadá, estamos de acuerdo. Claro, pero sin embargo es una forma de mecanismo de afrontar la situación, porque si a mí no me hacen caso, ¿qué me voy a hacer? ¿Me voy a cruzar de brazos? No, claro. Voy a tomar mis propias acciones, ¿no? Así es. Entonces, pues sí. Y sí, o sea, y realmente, o sea, el sistema que estamos practicando neoliberal no les ha funcionado. Porque por un lado la agricultura ahora la estandarizamos a grandes bloques económicos, y por ejemplo el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, pues ha hecho que grandes grupos puedan tener un poder de compra mucho mayor, y hasta cierto punto han crecido en detrimento de la agricultura local. Claro, ¿sí? Sí. Por un lado. Y por el lado también de cómo no nada más la gente produce, sino cómo la gente, ellos, como elementos, se convierten en potenciales consumidores, en sí, un mercado. Pues si no estás en el sistema de valores, si tienes un racismo en contra, aparte, si por haberte tú abstraído, alejado del sistema, del centro, pues no entras al sistema capitalista neoliberal y por ende no eres parte de las economías de escala y del mercado de productos que te van, teóricamente, en ese esquema que estamos siguiendo neoliberal y capitalista, de llevar a que tú estás mínimo incluido, aunque sea abajo, sí, a que te vaya a caer una gotita del famoso progreso que va... Así sí ha traído para clases medias alrededor del mundo, claro, incluyendo México, ¿no? Claro, entonces ahí la pregunta es, si yo no estoy siendo aceptado por mi mismo sistema, por el mismo monstruo en el que vivo, entonces ¿dónde estoy? ¿Qué puedo hacer yo ante ese sistema que me rechaza? Porque si yo no estoy, o aunque como tú dices, uno está o no está, aunque sea en la parte más baja, y forma parte del sistema, ¿no? Como un proletario, como un trabajador, como servidumbre, etcétera, ¿no? Pero si yo tomo conciencia de mí mismo y reconozco que ese sistema no es en el modelo en el que yo me siento a gusto, en el que me realizo como ser humano, la pregunta es, ¿entonces en dónde estoy? ¿O hacia dónde me puedo mover? Bueno, y eso hubiera sido bueno preguntarlo antes de la militarización. Pero ahora que están ya con el discurso de la violencia y del miedo a todos lados, pues menos va a haber programas. Es una manera de tenerlos todos juntos. ¿Cómo? De tenerlos regenteados. Sí, sí, sí, de tener un mayor control y justificación sobre ellos. Claro, y paradójicamente, o sea, no se vaya tan lejos a Chiapas, estimado público. Lo vemos aquí en Nuevo León, en Monterrey. Monterrey. Sí, o sea, sí, el miedo es un instinto muy primario. Y nos hace quedarnos en las casas. Y también ver al que es diferente como una amenaza. Entonces lo que acabas haciendo tú es separando a los grupos de forma como una guerra civil para supuestamente prepararlos para una contingencia. Y lo que tú hiciste fue tener segmentos de población, ¿sí? Cuadrantes de población, donde tienes a las colonias separadas, claro, a las etnias separadas. Estás polarizando socialmente. Entonces, y tal vez que todos lo estamos haciendo inconscientemente, ¿no? Aunque uno diga, bueno, eso es a otras escalas, es en otras situaciones, pero como quiera que no, uno es partícipe también, consciente o inconscientemente de eso, ¿no? Ya sea por las actitudes o por los comentarios, etcétera. Pero lo que no sabemos también es qué consecuencias va a tener este tipo de polarización, ¿no? O sea, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? Lo grave de esto es que creo que ni siquiera nos lo estamos preguntando. No, pues si estamos muy ocupados con Kalimba, que si violó o no violó a la muchacha. Exacto. Pero bueno, nada más, digo, esto es, no es personal, o sea, es un mexicano más. Claro, Y si realmente queremos poder cementar, o sea, acabar de que se cuaje el país, claro, pues tenemos que incluir a todas las personas. Por supuesto. En donde quiera que estén. Por supuesto. Como quiera que se vean. Sí. Lo que quiera que hagan, ¿no? Lo que hagan para su vida. Claro, sabemos que pues es un personaje en este caso y tiene, digamos, mayor marketing, pero finalmente, pues, todos tenemos que estar en la... Pero bueno, hasta de Fabiruche se olvidaron, entonces. Nahum Solís, muchas gracias por tu participación. Al contrario, gracias por la invitación. Les recuerdo, estimado público, que este y otros programas están disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM.